Escuchen todos el comienzo del ritual de la destrucción de la chismoteca ambulante, que se hace llamar, y yo vengo a predicar su fin.